El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo séptimo. El juez, el padre Plantat y el doctor cambiaron una mirada de ansiedad. ¿Qué desgracia pesaba sobre Monsieur Quarto? Un hombre tan excelente, tan estimable, a pesar de sus defectos. Decididamente, aquel era un día maldito. Si Juan Sin Pena se ha contentado con alusiones, dijo Monsieur Lecoq, yo, que no estoy aquí sino desde hace algunas horas, he oído contar dos historias muy circunstanciadas. Parece que esa señorita Laurencia... El padre Plantat interrumpió bruscamente al agente de policía. Calumnias, dijo, calumnias odiosas. El mundo envidia siempre a los ricos y se complace en desgarrar su reputación. ¿Lo ignoráis acaso? ¿No es lo mismo en todas partes? Sobre todo en las aldeas, se vive en una jaula de cristal. Día y noche, los ojos de lince de la envidia están clavados en ella. Y mientras pasea uno contento y orgulloso porque sus negocios prosperan, porque tiene la estimación y aprecio de los de su clase, se ve vilipendiado por las clases inferiores, arrastrado por el fango, injuriado por las más viles sospechas. ¿Acaso respeta algo la envidia? —Si la señorita Laurencia ha sido calumniada —exclamó el doctor—, al menos ha encontrado un buen abogado para defender su causa. El juez de paz, el hombre de bronce, como le llamaba Monsieur Quarto, se sonrojó imperceptiblemente. —Hay causas —murmuró— que se defienden solas. La hija de Monsieur Quarto es una de esas jóvenes dignas de todo respeto, pero hay abominaciones que escapan a toda legislación, a toda justicia. Es preciso pensar, señores, que nuestra reputación, el honor de nuestras mujeres y de nuestras hijas, están a merced del primer tunante con bastante imaginación para inventar una historia. Quizá no se cree su calumnia, pero no importa. Se repite, se propaga. ¿Y cómo evitarlo? ¿Sabremos nunca lo que se dice de nosotros en la sombra? —¿Y qué nos importa? —replicó el doctor Gendru. —Para mí no hay más que una voz respetable, la de la conciencia, de lo que se llama opinión pública, y que es en realidad el conjunto de las opiniones de millares de imbéciles o malvados. Me río grandemente. La discusión se hubiera prolongado, quizá, si el juez de instrucción no hubiera sacado su reloj y hecho un gesto de impaciencia. —Estamos hablando sin tino, y el reloj marcha. Es preciso acabar, y para ello dividiremos el trabajo que queda. El tono imperioso de Monsieur Domini heló en los labios de Monsieur Lecoq algunas reflexiones que iba a hacer. Entonces se convino en que, mientras el doctor Gendru procedía a la autopsia, el juez extendería las primeras diligencias. El padre Plantat quedó encargado de vigilar las investigaciones del agente de policía. En cuanto el agente se encontró a solas con el juez de paz, —¡Por fin! —dijo, respirando como quien se quita una pesada carga de encima—. —Ahora sí, que vamos a trabajar. Y como el padre Plantat sonreía, Monsieur Lecoq añadió: —Llegar cuando ya está comenzada una instrucción es deplorable. Los que os han precedido en las investigaciones tienen ya una apreciación, su plan, y si no seguís el mismo, es una complicación. Oyóse entonces en la escalera la voz del juez, que llamaba al escribano, que, aunque había llegado con él, permanecía en el piso bajo. —Ved lo que es la gente —añadió—. El señor juez de instrucción cree que este es un asunto sencillo, corriente, mientras que yo, Monsieur Lecoq, el discípulo querido del padre Tabaret, no veo aún claro en el negocio. Detúvose, recapitulando sin duda los descubrimientos hechos, y repuso: —A la verdad, que estoy desorientado, que me pierdo. Creo adivinar algo más grande que lo que se ve, pero ¿el qué? El rostro del padre Plantat estaba tranquilo, pero su mirada brillaba. Quizá tenéis razón, dijo con naturalidad. Quizá hay aquí alguna otra cosa que no se ve. El agente le miró, pero seguía ofreciendo la fisonomía más indiferente del mundo, mientras apuntaba algunas notas en su cartera. Reinó un largo silencio que M. Lecoq aprovechó para confiar al retrato de su caja de bombones las reflexiones que hervían en su cerebro. «Ya ves, querida mía», decía, «que este digno compañero es un viejo zorro del que hay que vigilar acciones y gestos. No participa de la opinión del juez y tiene una idea que no quiere decir, pero que descubriremos. Es sagaz porque me ha adivinado, a pesar de mis cabellos y mis patillas rubias. Y desde luego se ha puesto de nuestra parte. Nos ha seguido, nos ha apoyado mostrándonos la senda. Y ahora que nos ve sobre la pista, se cruza de brazos y se retira. Quiere dejarnos el honor del descubrimiento. Pero, ¿por qué? ¿Tiene miedo a enemigos ignorados? No, retrocede ante su propio pensamiento. Ha encontrado algo tan grande que no se atreve a decirlo. Una reflexión repentina cambió el sentido de aquellas confidencias. «Pardier», pensó, «¿y si me engañase? Si ese hombre no fuera tan sagaz como me figuro y obedeciera a impresiones de la casualidad, se ven cosas tan extrañas. Yo he conocido personas cuyos ojos son antorchas que anuncian en lo interior maravillas. Se entra y nada se ve. Pero yo sé bien a qué atenerme». Y adoptando el aire más cándido de su repertorio, exclamó: «Lo que resta que hacer, señor juez de paz, es bien poca cosa. Teniendo ya los dos culpables, ellos hablarán pronto o tarde, y lo sabremos todo». Un jarro de agua helada cayendo en la cabeza del padre Plantat no le hubiera sorprendido más, ni más desagradablemente. «¿Cómo?», balbuceó como aturdido. «¿Y sois vos, un hombre hábil, experimentado, quien...?» Encantado por el éxito de su astucia, M. Lecoq no supo permanecer serio, y el padre Plantat, que comprendió que había caído en una emboscada, se echó a reír con naturalidad. Entre aquellos dos hombres, sabios en la ciencia de la vida, de una sutileza igual, ni una palabra más se cambió. Se habían entendido. «Mi camarada», se decía el agente, «oculta algo, solo que es tan enorme, tan monstruoso, que no se lo arrancaría una bala de cañón. ¿Quiere que lo obligue? Pues bien, lo obligaré». «Está sobre la pista», se decía en cambio el padre Plantat. «Comprende que yo tengo una idea, que hay que saber más, y buscará». M. Lecoq había guardado en su bolsillo la caja con el retrato consabido, y su amor propio de discípulo del padre Tabaret estaba ya en guardia e interesado. «Así pues», se decía, «a ello, sobre la marcha». Y añadió después en voz alta: «Se dice en el proceso del señor juez que el crimen se ha verificado probablemente con un instrumento que ha servido luego para destruirlo todo. ¿Dónde está ese instrumento?» «Le hemos encontrado», repuso el padre Plantat, «en una estancia del piso segundo que da al jardín. Es un hacha, y estaba delante de un baúl que nos han acabado de abrir». «¿Y es muy pesada el hacha?» «Debe pesar por lo menos un kilo». «Muy bien, deseo verla». Subieron, en efecto, y M. Lecoq, olvidando su papel y sus vestidos, se echó en el suelo, estudiando alternativamente el pavimento, que estaba primorosamente encerado. «Supongo», dijo el padre Plantat, «que los criminales han subido esta hacha y han atacado este mueble con el solo objeto de extraviar la acción de la justicia y complicar el problema. El hacha no era ciertamente necesaria para abrir un cofre viejo, cuya cerradura haría yo saltar de un puñetazo. Han dado un golpe, uno solo, y han dejado después tranquilamente el hacha. El agente de policía se había levantado y sacudía sus ropas. «Creo», dijo, «que os engañáis. El hacha no ha sido colocada tranquilamente en tierra, sino arrojada con precipitación, con viva cólera. Ved, si no, en el pavimento de madera estas tres señales. Cuando el criminal ha arrojado el hacha, ha caído primero de corte, y de aquí esta hendidura. Después, de lado, haciendo el pesado mango esta rozadura que os muestra mi dedo. Y por fin, la han arrojado con tanta fuerza que ha girado sobre sí misma, clavándose de la manera que la veis ahora». «Es posible», murmuró el padre Plantat. «Es muy posible». Y las observaciones del agente de policía destruían quizá presunciones ya formadas, porque exclamó con marcada contrariedad: «Pues, señor, no lo entiendo». Monsieur Lecoq, entre tanto, proseguía sus observaciones. «Las ventanas, que ahora están abiertas», preguntó, «¿lo estaban también esta mañana cuando habéis entrado?» «Sí». «Entonces, no tiene duda. Los asesinos han oído algún ruido en el jardín. Han ido a mirar lo que pasaba. ¿Qué han visto?» «Yo no lo sé, pero lo que han visto les ha hecho arrojar precipitadamente el hacha y huir con espanto. Examinad, si no, las cortaduras. Haced un bies, y veréis que el hacha ha debido ser lanzada por una persona que no estaba junto al mueble, sino cerca de la ventana abierta». A su vez, el padre Plantat se arrodilló, miró con extrema atención y convino en que el agente decía la verdad. Levantóse doblemente contrariado, y después de un momento de vacilación dijo: «Convengo en que esta circunstancia me confunde un poco. Sin embargo, en rigor…» Detúvose inmóvil, meditabundo, y con una de las manos apoyadas en la frente. «Todo podría, sin embargo, explicarse», murmuró. «Pero en ese caso, la hora que marca el reloj es la verdadera». Monsieur Lecoq no pensaba en interrogar al juez de paz. Sabía que no respondería con franqueza, y además su amor propio estaba ya interesado. ¿Cómo no había de descifrar él un enigma descifrado ya por otro? «A mí también», dijo, como hablándose a sí mismo, «me desconcierta un poco esta circunstancia del hacha. Yo suponía que los criminales habían llevado a cabo su intento con entera tranquilidad, mientras que ahora descubro que alguien les ha sorprendido, que han tenido miedo». El padre Plantat era todo oídos. «Es verdad», prosiguió lentamente Lecoq, «que tenemos que dividir los indicios en dos categorías, los que han dejado a propósito y los involuntarios, los que no han podido borrar, como por ejemplo esta hacha y las señales por ella producidas. Sin embargo, esto desconcierta, porque yo me creía seguro respecto al carácter de los asesinos, y ahora cayó, y la contracción de sus cejas revelaba el esfuerzo de su pensamiento». «¿Ahora qué?» Monsieur Lecoq, a esta pregunta, tuvo la expresión del hombre que se despierta. «Ah, perdonad», dijo, «perdonad, me olvidaba. Es una deplorable manía que tengo, de reflexionar en alta voz. He aquí por qué mis incertidumbres, mis vacilaciones, me venderían. Por eso tengo tanto interés en trabajar siempre solo, sin que nadie me vea». El juez de paz, a estas palabras, moduló una sonrisa de indulgencia. «Otras veces», prosiguió, «cuando los indicios son más claros, no abro la boca hasta que tengo formada mi opinión. Y entonces, como un oráculo, digo, es esto o es lo otro. Pero hoy trabajo ante un hombre que sabe que no se resuelve a primera vista un problema de esta importancia, de esta complicación. Así que no me pesa que sigan mi trabajo mental y que vean que llego a la verdad por una continuación de cálculos o de deducciones. En este momento mi lógica falsea un poco». «¿Cómo?» «Es muy sencillo. Yo creía tener a los asesinos, conocerlos como a mí mismo, lo que es muy importante para el esclarecimiento de un hecho. Pero después del suceso del hacha, no reconozco a mis adversarios imaginados. La astucia del lecho y la del reloj me habían dado, a mi parecer, la medida de su inteligencia, y llegaba a una porción de consecuencias fáciles de deducir, adivinando todo lo que habían podido hacer para extraviar nuestras sospechas. Mi punto de partida admitido, no tenía más que seguir lo contrario de las apariencias para dar en lo verdadero, y me decía: «Se ha encontrado un hacha en el piso segundo, y es que los asesinos la han dejado allí de intento. Han dejado 5 vasos en el comedor. Luego eran más o menos de 5, pero no 5. Había restos de una cena. Luego no han comido ni bebido. El cadáver de la condesa estaba a orillas del río, y es porque le han depositado allí con premeditación. Se ha encontrado un pedazo de tela entre las manos del cadáver, el cual ha sido puesto, sin duda, con toda intención por los asesinos. El cuerpo de la condesa está acribillado de heridas, cuando de seguro ha muerto de un solo golpe». «¡Bravo, bravo!», exclamó el padre Plantat con entusiasmo. «Eso debe ser». «No, no», dijo Monsieur Lecoq. «Aquí el hilo de mis deducciones se rompe, porque si mis deducciones fueran ciertas, esta hacha no hubiera sido arrojada con precipitación». «Sí, bravo, aunque vos no queráis», repuso el padre Plantat. «Esa es una particularidad que en nada afecta a nuestro plan general. Es para mí indudable que los asesinos han debido obrar como vos decís. Y un suceso que no esperaban les ha trastornado, les ha hecho huir». «Quizá», repuso el agente a media voz, «quizá vuestra observación es justa, pero yo veo aún otra cosa». «¿Cuál?». «Nada todavía. Necesito, ante todo, ver el comedor y el jardín». Monsieur Lecoq y el juez bajaron de nuevo, y el padre Plantat mostró a la gente los vasos y las botellas que se habían hallado sobre la mesa. Monsieur Lecoq examinó uno por uno, levantándolos a la altura de su vista, estudiando los pequeños sitios en que estaba empañado el cristal. «No se ha bebido en ninguno de estos vasos», dijo. «Ni en uno siquiera». El agente fijó en el juez una de esas miradas escudriñadoras que conmueven hasta los pensamientos en el fondo de un cerebro, y lentamente murmuró: «Ni en uno». El padre Plantat no respondió más que con un movimiento que parecía querer decir: «Vais demasiado lejos». Monsieur Lecoq fue a la puerta y llamó: «¡Francisco!». El ayuda de cámara del difunto conde se presentó, y el rostro del pobre muchacho estaba descompuesto. Circunstancia desconocida en la historia doméstica. Aquel criado sentía la muerte de su señor y lloraba. «Escucha, muchacho», le dijo el agente, tuteándolo con esa familiaridad que caracteriza a los empleados de la calle de Jerusalén. «Escúchame y responde con exactitud y precisión». «Hablad, señor». «¿Había costumbre en la casa de subir vino con anticipación?». «No, señor. Yo mismo, a la hora de comer, bajaba a la cueva». «¿Y no había nunca botellas en el aparador?». «Nunca, señor». «Pero algunas quedarían por lo menos empezadas». «No, señor. El señor conde me había autorizado para llevar a la cocina el resto de los vinos que en la mesa quedaban». «¿Y dónde se ponían las botellas vacías?». «Las colocaba en la parte baja del armario, y cuando tenía cierto número de ellas, las bajaba a la cueva otra vez». «¿Cuándo las has bajado la última vez?». «Hará ya 5 o 6 días». «Corriente. Ahora dinos, ¿qué licores prefería tu señor?». «Mi difunto amo», murmuró el muchacho derramando una lágrima. «No bebía nunca licores. Y cuando por casualidad quería una gota de anís, la tomaba él mismo en la cueva». ¿Y no había en los armarios botellas de ron, de cognac? No, señor, nunca. Está bien, puedes retirarte. Francisco iba a salir y Monsieur Lecoq le detuvo. Ah, escucha, abre el armario y a ver si encuentras el número de botellas vacías que debías tener. El criado obedeció y, abierto el armario, dijo: Calle, pues si no hay ninguna. ¡Bravo!, repuso Monsieur Lecoq. Entonces, amigo, vete, no te necesitamos ya. Después que el criado hubo salido, volvióse Monsieur Lecoq al juez de paz y dijo: ¿Y bien? ¿Qué dice ahora mi apreciable compañero? Que teníais razón. El agente fue aspirando el olor de todos los vasos y dijo: Aún tengo otra prueba en apoyo de mis suposiciones. Como no tenían vino a mano, de esta botella que contiene un residuo de vino ya avinagrado, es de la que han vertido los asesinos unas gotas en cada vaso. Y cogiendo uno de ellos, aplicóle a la nariz del padre Plantat, exclamando: Tomaos el trabajo de observarlo. No había duda. Lo que contenían aquellos vasos no era vino, era vinagre. Y los criminales, en su precipitación, no habían advertido su torpeza. Preocupados con el propósito de extraviar a la justicia, no habían tenido la calma suficiente para examinar bien todos los medios que ponían en práctica. Sus malicias, como hubiera dicho el digno Monsieur Quartot, estaban groseramente hilvanadas. Podíanse, sin embargo, disculpar estas torpezas por la precipitación con que se hubieran visto obligados a obrar. El pavimento quema bajo los pies en toda casa en que se acaba de cometer un crimen. Tal es la expresión célebre de un agente de policía. Monsieur Lecoq parecía indignado, exasperado por aquellas torpezas, como el artista ante una obra groseramente trabajada. «He aquí», decía, «una torpeza que los entrega miserablemente. Canallas, torpes. Para ciertos crímenes se necesitan dotes privilegiadas, y por fortuna no todos las tienen». «Monsieur Lecoq», exclamaba el anciano juez de paz, «yo no digo nada que no sea justo. Cuando son torpes hasta este extremo, deben ser honrados toda su vida. El oficio de hombre honrado es el más fácil de todos». Entonces, dando rienda suelta a su cólera, empezó a pasear con agitación por la estancia. «Veamos», proseguía el padre Plantat con ese tono paternal que parece reñir cariñosamente a las personas. «No nos enfademos. Parece que, afortunadamente, han cometido alguna torpeza. Pero convengamos también en que no podía entrar en sus cálculos habérselas con un hombre de vuestra sagacidad». Monsieur Lecoq, que tiene la vanidad de todo artista, fue sensible al cumplimiento y disimuló mal una sonrisa de satisfacción. «Sed indulgente», proseguía el padre Plantat. «Además, no lo habéis visto todo». Sabido es que cuando Monsieur Lecoq entra en escena, tiene recursos desconocidos. Él mismo ignora de todo lo que es capaz. Apasionado por su arte, se complace en fingir desalientos que no tiene, y fuerte en la conciencia de su gran estudio, llega a representar todo cuanto desea, y hay momentos en que su fisonomía muestra cambios sorprendentes. En aquel momento gesticulaba en contra de los criminales, pero entretanto no dejaba de observar al padre Plantat, y sus últimas palabras fijaron su atención y exclamó: «Pues bien, veamos lo restante». Al llegar al jardín el juez de paz, Monsieur Lecoq dirigía al consabido retrato una de sus íntimas confidencias. «Reniego», decía, «del viejo taimado. No soltará una palabra por sorpresa, ni dará la clave del enigma hasta que le hayamos adivinado. Es tan fuerte como nosotros. Le falta tan solo un poco de práctica. Sin embargo, para que él haya encontrado lo que se nos escapa, preciso es que tenga indicios anteriores, para nosotros desconocidos. En el jardín nada se había alterado. «Ved, Monsieur Lecoq», decía el juez de paz siguiendo una de las calles en semicírculo que conducía al río. «Aquí, en este sitio, se ha encontrado una de las zapatillas del pobre conde. Allí, un poco a la derecha, entre aquellos geranios, estaba su pañuelo». Llegaron a la orilla del río y levantaron con mucho tiento los tablones que había hecho colocar el alcalde para dejar las huellas impresas. «Parece», dijo el padre Plantat, «que la condesa logró escaparse, y al llegar aquí la han alcanzado y muerto los miserables». ¿Era esta, en efecto, la opinión del anciano juez de paz? ¿O decía simplemente lo que habían pensado los otros? He aquí lo que Monsieur Lecoq hubiera querido adivinar. «Según nuestros cálculos», dijo, «la condesa no ha debido huir. Ha debido ser traída aquí muerta, o la lógica no es lógica». Arrodillóse como arriba, y más escrupulosamente aún, examinó las huellas impresas en la arena, y después el agua estancada y las plantas acuáticas. Luego, subiendo un poco, tomó una piedra que arrojó al agua, acercándose en seguida a ver el efecto por ella producido. Ganó después el peristilo de la casa y volvió atravesando el parterre, donde estaban aún muy visibles las muestras de una carga pesada arrastrada sobre la hierba. Sin el menor cuidado por su pantalón, se arrodilló en el musgo, se arrastró a gatas por él, separándole en distintos sitios para ver la tierra y la dirección de los tallos vencidos. Terminada su inspección, se levantó y dijo: «Mis suposiciones se confirman. Han traído a la condesa muerta». «¿Estáis seguro?». No había medio de engañarse. Y el agente de policía contestó con aplomo: «Respecto a eso, no hay error posible». Y sonriéndose con satisfacción, repuso: «Solo que, como dos opiniones saben siempre más que una, os suplico, señor juez de paz, que escuchéis y me deis luego vuestra opinión». Durante su reconocimiento, Monsieur Lecoq había encontrado un junquito delgado que le servía para indicar los objetos, como los saltimbanquis que muestran cuadros u objetos al público. «No», decía, «la señora condesa no ha huido. De alcanzarla aquí, la hubieran empujado con cierta violencia y su peso hubiera hecho rebosar el agua muy lejos, mientras que encontramos la tierra en los alrededores perfectamente seca». «Sin embargo, comprended que el sol de toda la mañana...» «El sol, caballero, hubiera secado el agua, pero la mancha de barro seco hubiera quedado. Podrán objetarme que ha saltado el agua a derecha e izquierda, que es precisamente donde están las plantas, pero entonces no encontraríais sobre sus hojas esa capa de polvo propio del verano. ¿Percibís en cualquiera de ellas ni siquiera una salpicadura de agua? No tal. Por consecuencia, no ha habido caída violenta, sino que han traído el cadáver de la condesa y le han tendido aquí cuidadosamente». El padre Plantat no parecía convencido. «Pero, ¿y estas huellas en la arena, que manifiestan una lucha?». Monsieur Lecoq se encogió de hombros sonriendo y dijo: «El señor juez se burla, sin duda. Esas señales no engañarían a un escolar». «Me parece, sin embargo...». «No hay medio de engañarse, caballero. La arena ha sido pisoteada, removida, pero todas esas huellas son del mismo pie, hechas solo con la punta. Y vos mismo lo podéis reconocer si os tomáis el trabajo de examinarlo». «En efecto, tenéis razón». «Pues bien, cuando hay un terreno tan favorable como este a las investigaciones, se pueden observar distintamente las dos huellas, las del asesino y las de la víctima. El primero, que se precipita hacia adelante y se apoya en la parte anterior del pie. La segunda, que quiere desasirse, que hace esfuerzos desesperados hacia atrás, y por consecuencia su talón queda fuertemente impreso en la tierra. Aquí, ¿qué es lo que encontramos?». El padre Plantat le interrumpió y dijo: «Bueno, Basta, basta. Al hombre más difícil de convencer, le convenceríais vos. Y después de un instante de meditación, como respondiendo a un pensamiento íntimo, exclamó: No, no hay, no puede haber duda. Monsieur Lecoq pensó entonces que su demostración valía bien una recompensa, y dijo resueltamente: No he concluido aún. He dicho que la condesa no ha podido ser asesinada, sino arrastrada. Dos maneras hay de arrastrar un cadáver: por los hombros, y en este caso los dos pies dejan dos rayas paralelas, o por las piernas, y entonces la cabeza deja en el suelo uno solo y más ancho rastro. El padre Plantat apoyó con una inclinación de cabeza. Examinando el césped, prosiguió el agente, he reconocido los dos rastros de los pies, pero la hierba está chafada en un espacio bastante ancho, y esto es porque una mujer con sus ropas ocupa infinitamente más espacio que un hombre, lo cual prueba que el cadáver que se ha arrastrado ha sido no el del conde, sino el de la condesa. Monsieur Lecoq se interrumpió aguardando un elogio, una aprobación, una pregunta, pero el viejo juez de paz parecía no escucharle, absorto en sus cálculos y reflexiones. La noche se iba acercando, y niebla ligera como el humo se cernía sobre el río. Es preciso volver a la casa, dijo el padre Plantat, y sepamos en qué estado está el doctor de la autopsia del cadáver. Y los dos se dirigieron lentamente a la casa. En el peristilo estaba el juez de instrucción, que se disponía a ir a su encuentro. Tenía debajo del brazo una cartera de sagré y había tomado su patelot de Orleans negro. Su aspecto parecía muy satisfecho. «Voy a dejaros», dijo al padre Plantat, «y es indispensable que sea al instante, si he de ver, como deseo, esta noche al procurador imperial. Esta mañana, cuando me habéis enviado a buscar, no pude verle». El padre Plantat se inclinó, y su interlocutor prosiguió: «Os agradeceré que cuidéis de las investigaciones hasta el fin. El doctor me ha dicho que concluirá dentro de breves minutos, y tendré su informe en mi poder mañana por la mañana. Cuento con que vos pondréis los sellos en todas las puertas cuando él concluya, y dejaréis guardia donde convenga. Yo enviaré un arquitecto para que levante el plano exacto de la casa y del jardín». «Después», advirtió el juez de paz, «será preciso ampliar la instrucción». «No será necesario», dijo el juez con completa seguridad. Luego, dirigiéndose a Monsieur Lecoq, añadió: «¿Y bien, señor agente, habéis hecho algún nuevo descubrimiento?» «He adquirido algunos detalles importantes, pero aún no puedo exponer mi opinión. Mañana, a buena luz, necesito reconocer la parte de arriba de la casa, y suplico al señor juez que me permita no presentar mi informe hasta mañana después de mediodía. Creo poder asegurarle que, por embrollado que esté el negocio», el juez le interrumpió diciendo: «Yo no veo embrollo ninguno. Todo me parece, por el contrario, bastante claro». «Sin embargo», objetó Monsieur Lecoq, «yo pensaba...» «Siento», prosiguió el juez, «que os hayan hecho venir con demasiada precipitación y sin gran necesidad. Tengo contra los dos hombres que hay presos las pruebas más irrecusables». El padre Plantat y Monsieur Lecoq cambiaron una mirada de profunda sorpresa. «¿Cómo?», exclamó el padre Plantat. «Quizá habéis recogido buenos informes». «Mucho mejor», repuso Monsieur Domini, entreabriendo sus labios con una sonrisa casi de orgullo. «Juan Sin Pena, a quien he interrogado por segunda vez, comenzó a turbarse. Ha perdido toda su arrogancia, y he logrado casi hacerle confesar que ha visto a los asesinos». «¿Los asesinos?», repuso el padre Plantat. «¿Ha dicho los asesinos?». «Ha visto, por lo menos, a uno de ellos, pero insiste en jurar que no le ha reconocido. He aquí en lo que estamos. pero las tinieblas de la prisión, el miedo al castigo, le harán ser más razonable. —¿Pero Gespin? —interrogó ansiosamente el juez de paz. —¿No habéis interrogado a Gespin? —¡Jo! —repuso el juez. Con ese ya hemos concluido. —¿Ha confesado? —preguntó Lecoq. —Gespin no ha dicho nada —repuso el juez, volviéndose a la gente, como reconviniéndole por atreverse a interrogarle. —Pero no por eso es mejor su causa. Nuestros barqueros han vuelto. No han encontrado el cadáver del conde que suponen ha sido arrebatado por la corriente. Pero han sacado de la orilla del parque entre los cañaverales la otra zapatilla del conde. Y en medio del Sena, bajo el puente, notad la importancia de este detalle. Bajo el puente, una chaqueta de paño grueso que está manchada de sangre. Y esa chaqueta es de Gespin, afirmaron casi al mismo tiempo el juez de paz y el agente de policía. Precisamente. Ha sido reconocida por todos los criados. Y Gespin ha confesado, sin dificultad ninguna, que esa prenda le pertenece. Pero no es esto todo. Monsieur Domini se detuvo como para admirar el efecto que hacían sus declaraciones en sus interlocutores, y al mismo tiempo para tomar aliento. Quería además atormentar la impaciencia del padre Plantat. Comprendía que el juez de paz no era de su opinión, y la debilidad humana no depone nunca su amor propio. —No es eso todo —prosiguió—. Esa chaqueta tiene en el lado derecho un ancho desgarrón, y de él falta un pequeño fragmento de tela, el mismo que ya sabéis dónde se ha encontrado. —Ah, sí —repuso el padre Plantat—, el que estaba entre la mano de la condesa. —Vos lo habéis dicho. ¿Qué pensáis ahora de esta prueba de culpabilidad? El padre Plantat parecía consternado. En cuanto a Monsieur Lecoq, que, ante el juez, había vuelto a recobrar su aspecto humilde, estuvo a punto de ahogarse con la saliva que no acertaba a tragar. —Pardieu —dijo, tosiendo para reponerse—, reparación de honor. Y en voz baja, y solo al padre Plantat, —No desisto. Ese pedazo de paño ha sido puesto allí intencionadamente, como las copas. Monsieur Domini, que no había oído este aparte, tendió su mano al padre Plantat y le citó para el día siguiente en el Palacio de Justicia. Después salió con el escribano. Gespin y el viejo Juan Sin Pena, con esposas en las manos, habían sido conducidos minutos antes por los gendarmes a la cárcel de Orcival. Fin del capítulo 7.